21 de febrero, son las 2:21 de la madrugada. Vamos a dejar esta grabadora aquí en la zona del claustro, donde se cayó un trozo de muro, donde aparecieron los restos de los monjes, muy cerca de la escalera que los alumnos temen.